Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos todos por escucharnos. Tenemos un programa muy especial. Esperemos lo disfruten. Pero antes que nada, déjenme presentarles a todas mis amigas que están detrás de todo esto, que están haciendo que se haga posible que este programa se lleve a cabo. Y les pido a Así. También les presento a Raquel. Hola, hola. Buenas noches. Bueno, yo ya está. Y también se encuentra Alice, está en la cabina. Hola, Alice. No, nada. Déjenme decirle que este es un creado principalmente para la dirección del mensaje. Ese mensaje de esperanza que traen a la humanidad nuestros países cósmicos. Teniendo al frente al maestro. Además, en este espacio también buscamos conocimiento. Obviamente, con mucho respeto para que todos trabajemos en esa dirección y logremos hacer un cambio positivo en la conciencia de los seres humanos. Pero les recuerdo, antes que nada, que nuestro mensaje electrónico es amigosna@hotmail.com. Recuerden que si tienen alguna inquietud, pueden escribirlo. Bueno, bien, ahora lleno a lo que es la entrevista. Les voy a presentar a una chica que nos va a dar un testimonio de vida. Está aquí a mi lado. Hola, Lupita. ¿Puedes decirnos tu nombre completo? Muy buenas noches, mi nombre es Guadalupe Flores Hernández. ¿Qué edad tienes, Lupita? 21 años. ¿Y nos puedes decir a qué te dedicas? Soy empleada, trabajo en una ferretería. Ok. Bueno, dime, Lupita, ¿cómo es que cambió tu vida el mensaje? Y bueno, antes que nada, dinos de qué estabas enferma. Bueno, a mí me diagnosticaron en el 2010 esclerosis múltiple. Antes que nada quiero dejar en claro algo, que tengo pruebas palpables de la enfermedad que me diagnosticaron. Tengo un resumen completo donde especifica claramente los estudios, en qué cuáles eran las afecciones que tenían. Eso sí es un punto que quiero resaltar, no es algo que me estoy sacando de la manga ni nada por el estilo, nunca jugaría así. Ok, ¿y puedes decirnos de qué trata esta enfermedad? La esclerosis múltiple es una enfermedad que te afecta lo que es el cerebro, la columna y todo el sistema nervioso. La columna y el sistema nervioso tiene una cobertura, como haz de cuenta si fuera el cable de la plancha, ves que tiene una cobertura de plástico para que corra sin ningún problema la electricidad. Al igual el caso de nosotros, pero esa cobertura que nosotros tenemos se llama mielina. Nuestros doctores todavía no saben el porqué de la enfermedad, ni mucho menos tiene cura. En el caso de una persona que tiene esclerosis múltiple, los anticuerpos atacan lo que es la mielina, la inflaman y la rompen totalmente. Al pasar eso, el impulso que manda el cerebro al cuerpo se ve interrumpido, entonces ahí es cuando empieza la falta de movilidad, la concentración en el cerebro, lo que son los trastornos cognitivos, eso sí es algo muy pesado. Pero bueno, afortunadamente, y como dijo mi amiga Alexa, ese es un mensaje de esperanza y de amor antes que nada, ¿verdad? Porque sí, se demuestra el poder que tienen nuestros maestros, que es muy grande, al curar algo que el ser humano no tiene todavía la capacidad ni siquiera de saber de qué es. Ok. Esta Raquel quiere hacerte una pregunta. ¿Te escuchamos, Raquel? Oye, ahí están y también, ahí están, creo. A ver, Lupita, ¿y cómo cambió tu vida con el mensaje y pues que te sanó? Pues ahora sí que te sanaste. No, pues qué te cuento, es algo muy hermoso porque no nada más en el sentido de la enfermedad, la forma de ver la vida, la forma de conocer al padre, de conocerte a ti misma y también el respeto a los animales, a nuestros hermanitos, también es algo muy hermoso, el hacerte realmente humano, ¿me entiendes? Entonces en todos los sentidos cambió, tanto también en mi vida familiar, en todos, o sea, es algo muy hermoso todo esto. Okay. Oye, ¿y continúas asistiendo ya a consultas, ya después, o sea, después de que te curaste con los ángeles, ¿seguiste yendo a consultas? ¿O Ay, cuándo? por supuesto que sí, imagínate qué más prueba quiero yo después de la curación de una enfermedad así. No, yo no dejo de ir, créemelo. Y todo el mensaje de amor que te transmiten ellos, no, yo no me. Uno ya iba en silla de ruedas y lo levantaron. Eso me animó bastante. Ese día me dio la terapia, me dio la pasada de energía. Pues me sentí bien. Pero resultó que haz de cuenta, a los 10 minutos que salí de la consulta, me empezó como una sensación muy extraña, lo que era toda la espalda. Haz de cuenta, empecé como a sentir como si se me descascarara algo en la columna, un poquito de dolor. Y bueno, qué raro. Pues, eso se me pasó, en 15 minutos se me pasó eso. A la segunda terapia, a la segunda pasada de energía, otra vez. Me la vuelve a dar y enseguida también eso pasó, haz de cuenta, a los 10 minutos otra vez la misma sensación, como si algo se me descascara. Y pues ahora entiendo que fue porque en una parte de la columna, por donde están los hombros, es que tenía un callo, es donde ya no tenía mielina en una parte de la columna. Entonces ahora entiendo qué es eso. Fue cuando el maestro Alaniso me explicó que la enfermedad estaba empezando, pero ¿qué fue lo que pasó? La manera en cómo te lo dijeron, eso te provocó bastante miedo, dice, y lo que hiciste fue con el miedo, hiciste que progresara la enfermedad. A mí, lo que es el pie, lo que es la pierna izquierda, ya me costaba caminar, lo que es la pierna izquierda, eran dolores todos los días, es horrible, imagínate. Yo pensé que a respetar la vida, dejarme envenenar con el alcohol, que ese era un vicio que tenía. Gracias a Dios ya estoy perfectamente bien. A la tercera consulta que fui, ya no sentí nada lo que es en la espalda, sino que haz de cuenta en la cabeza. Sentí la misma sensación, pero como en el centro de la cabeza me empezó a pulsar. Me tardó poco y ya después se me quitó. Y era porque en el tallo cerebral tenía otro callo, lo que es en el tallo cerebral. Ya la cuarta, bueno, pues ya la cuarta me dio igual, me pasó la energía Sarita, pero ya, o sea, no sentí nada. Fue cuando me dio el mensaje el maestro y me dio la tremenda noticia de que la enfermedad ya había salido de mi cuerpo. Imagínate, yo estaba que no me la creía, feliz. Dije, ahora entiendo. Digo, dejé de sentir todas esas bolas de malestar. Yo no tengo ningún malestar, pero pues lo afirmé y una vez que el maestro me lo dijo, y pues imagínate, es algo que tú dices, ¿qué poder tienen los maestros cuando uno los acepta? Ok, Lupita, Ani quiere preguntarte. Te escuchamos, Ani. Buenas noches, Lupita, soy Ani. Quisiera preguntarte, ¿has visto a tu ángel? ¿Has tenido experiencias con maestros? ¿Visto a Maestros, ¿verdad? Y aparte de eso, cuando me despegué del cuerpo, hubo una ocasión tuve un sueño, haz de cuenta, regresé rápido, abrí los ojos e inmediatamente lo que es en la pared miré, y era como un rectángulo que se formó en la pared, un rectángulo, y me le quedo viendo, pero me impresionó y dije, ¿qué cosa es eso? Me le quedo viendo, digo, parece como cristalino, pero no sé qué sea. Yo pensé que era un espejo, pero no refleja. Entonces, ¿qué será? Entonces se ve como, hace como un movimiento, lo que es ese rectángulo, hace como un movimiento como cuando mueves el agua. Haz de cuenta, dije, pero es que eso no es agua. Bueno, total, ya, ahí es lo último que recuerdo. cuando fui allá con Sarita, le pregunté al maestro Lanisha y fue el maestro Lanisha que me dijo que esa era la puerta dimensional que llegué a ver. O sea, imagínate, yo me quedé impactada para haber sabido, me había echado un brinco. Wow, qué padre. Lupita, y cuéntanos, ¿tu familia te apoyó en tu sanación? Sí, claro que sí. Lo que sé, lo que fue mi mamá, sí fue el apoyo moral. Ella no estaba conmigo en estos momentos, ella no estaba. Ella vive en Reynosa. Yo vivo aquí en Morelos. Pero sí, o sea, era el estar al pendiente por teléfono. Mi hermana vivimos cerca y ella también vio mi recuperación porque ya, yo tenía unas depresiones y olvídalo. Luego se vio el cambio. Oye, ¿y te costó trabajo seguir lo que nos piden los maestros? Bueno, lo del respeto a la vida, de empezar una vida vegetariana no me costó nada de trabajo, por la razón de que yo antes de ir con Sarita, yo seguía una dieta, es de la dieta del doctor Swam, es una dieta de esclerosis múltiple, y no consumía nada de animales, solamente consumía el aceite de hígado de bacalao. Es lo único que conseguí. Al momento que llegué con Sarita y me va diciendo eso, va, adelante. Lo que sí me costó trabajo fue el alcohol. Eso sí, no te lo niego. Pero bueno, ahora sí que nadie ha dicho que es fácil. Es un trabajo y el cual tiene, al final lo logras y tiene una gran satisfacción. Entonces, como dices, no costó dejar la carne. ¿Pero qué te pasó por tu mente? Lo de carne no me costó trabajo, aparte de que no soy muy carnívora. Y también en el sentido que empecé a ver los videos lo de paredes de cristal, todos esos videos donde cómo matan a los animales, eso sí es atroz. Entonces tú dices, pero ¿cómo es posible? Y es cuando agarras conciencia también viendo esa clase de cosas. Creo que sí fue el alcohol, eso sí, trabajé mucho en ello. Lupita, y dime, ¿te ha costado trabajo difundir el mensaje de los maestros, hacerles entender a la gente lo que es el respeto a la vida? ¿Y te has encontrado con alguna persona que no te cree sobre tu sanación? Mira, hay muy poca gente. Sí he compartido lo que es el mensaje de los maestros, lo que es lo de mi curación. Lamentablemente es poca la gente la que entiende, de que te escuchan, pero la que entiende realmente me he topado con gente fanática que desde el principio te dicen, no, eso es el diablo, los ángeles no existen. Imagínense, es algo tan difícil con esa gente, y ahora sí, como dicen, ni viendo creen, en verdad, pero bueno, ahora sí que creo que la esperanza de todos nosotros, que en el momento que ellos se muestren, en el momento que empiece este movimiento fuerte, entiendan, abran los ojos, porque ya estamos en una humanidad muy, muy, muy fuerte, muy mal. Oye, Lupita, y algo que nos han enseñado en el mensaje los maestros, cuando va uno a consulta, es el control de las emociones, es una de las tres pues que nos piden, que es el no consumir también cadáveres, pero ¿a ti no te ha costado trabajo controlarte? Sobre todo también cuando te enfermaste, bueno ya lo dijiste, ¿verdad? Pero me imagino que cuando tú te enfermaste, híjole, estabas, yo creo que como loquita, queriéndote sanar y no sé si a veces te llegaste a enojar, a desesperar y no sé cómo le hiciste y aparte cómo fue que ya ahorita, ya que ya pasaste ese tiempo, ahorita cómo estás, cómo le haces para controlar tus emociones. Bueno, respecto a eso, pues imagínate la depresión tan horrible que yo tenía. Cuando fui la primera vez con Sarita, yo iba con un genio. Yo iba ahora sí, como decimos vulgarmente, con los mil demonios. Yo iba desesperada, iba enojada, iba rabiosa cuando fui la primera vez con Sarita. Fue que me puso la energía, fue la que me pasó la energía y me transmitió mucha paz, lo que fue esa ocasión. Y bueno, tiene que haber un momento en el que, cuando el maestro Aniso me dijo, pues, de que la enfermedad estaba al principio, pues, que estaba empezando, que fue el miedo lo que me desató la enfermedad. Pues una de dos, o te cae el 20 o te quedas como estás, porque sí, los maestros nos dan su energía, pero mucho tiene que ver el que nosotros los aceptemos, el que nosotros nos abrimos a ellos, mucho tiene que ver eso. Entonces, así que dije, vamos a hacer el intento. Médicamente no hay nada, vamos a hacer el intento, y mira, gracias a Dios que todo salió perfectamente bien. Y mis emociones actualmente no han mejorado bastante. Haz de cuenta, me ven amistades y me dices, ¿cómo has estado? No, muy bien, se te nota, o ya no soy la depresiva, la enojona, rabiosa de antes. Ya estás más contenta. Sí, así es, y mucho, mucho ayudan las meditaciones. Una que otra vez se me ha ocurrido no hacer, ya sabes que pretextos no faltan, y olvídalo, todo el día me la paso. No estás tranquila, ya llega el momento en el que te acostumbras, en el que dices, necesito ese momento conmigo misma, estar escuchando a los maestros. Oye, Lupita, ya ves que las personas que han sido entrevistadas ahí en el programa Horizontes han platicado que bueno, después de no haber encontrado una alternativa con los médicos, pues muchos recurrieron a otras medicinas alternativas, e incluso también entraron muchas veces ahí con curanderos o brujillos o cosas así medio raras o sectas, pues con tal de sanarse, porque pues ahora sí que ya en esa desesperación, pues me imagino que uno le busca. Entonces, ¿tú llegaste a consultar algo así, otras alternativas o incluso hasta un brujillo ya en la desesperación? Ay, mujer, si te contara, me topé con uno, sí, llegué a hacerlo, obviamente. Al querer buscar tu cura, te mueves, o sea, es lo que tú quieres, ¿me entiendes? Llegué a ir con uno, pero no, olvídalo, te hace horrible, hace unas atrocidades. Haz de cuenta, cuando fui, aparte de que me hizo hacer una cola en la madrugada para sacar su ficha, cuando fui yo, mi hermana y un amigo, y haz de cuenta que cuando entramos, pues el tipo, tú sabes, el show, él tenía como 10 enfermeras y entras a su consultorio y haz de cuenta lleno de estatuas de la muerte. Y el otro tiene, quién sabe, un crucifijo con Jesús enorme y una apache. No, todo un show te arma. Bueno, total. Dice, a ver, hija, ¿quién va? No, pues que yo, ahí tienes la muy valiente, y que me pongo enfrente de él. Atrás de mí se ponen 5 enfermeras, y estas, y agarra, se te pone de lejos, una distancia como de 2 metros, y te empieza a decir, dice, tú, y me empieza a decir, tú de niña tuviste perros. Y digo, pues sí, tuve perros de niña. Y dice, 1, 2, 3, vas para abajo, y no vas a creer que me empezó a tumbar, me fui para atrás, no me podía sostener. Para eso eran las enfermeras, porque te agarran. Me levantaron, yo dije, ¿qué pasó? Ya, oye, pero ¿cómo? Totalmente, ¿pero cómo fue parada, que te tumbaron? Totalmente recta, ya se cuenta. Oye, pero ¿cómo fue que te tumbaron? O sea, ¿sentiste una energía o qué sentiste? ¿O fue con la mano físicamente que te tumbaron? No. Haz de cuenta como si te jalaran de atrás, haz de cuenta. Así es. Ajá. Como te tumban, te vas pa para atrás. O sea, no, o sea, nadie me tocó. O sea, el tipo nomás extendió su mano, vas para atrás, 1, 2, 3. Y haz de cuenta, sí se siente como si alguien te estuviera jalando para atrás. Y tus piernas no tienen fuerza para sostenerte. Luego pasó, y otra vez ahí viene. Dice, yo estaba totalmente recta, totalmente parada. Me dice el tipo, tú tuviste perros y te pasaron una bacteria en el intestino, ya sabes que se traman unas. ¿Tú has tenido también parálisis facial? Lo que pasa es que tú padeces del corazón, nada que ver, en absoluto. Pero ¿sabes qué pasó? El show que te arman, ese sí tiene unos oscurotes para que veas. Y esa ocasión, haz de cuenta que yo me empecé a sentir, no empecé a sentir mi cuerpo, yo sentía como que me hacía chiquita, chiquita, y paz, para atrás, ya no me pude parar, ya no, ya no, ya no. Oye, total. Y nunca... Ajá, sigue. No, dime. Oye, ¿y nunca llegaste a ver un ritual de estos que luego agarran a los pobres animales a matar y para, según ellos, sanar y para sanar a las personas? ¿No te tocó eso? No, con ese amigo, no, a mí no me hizo nada de eso, pero haz de cuenta que tú ibas a la parte de atrás de su consultorio y tenía cabezas de coyote con veladoras. No, sí, ese tipo está bien rudo. Y haz de cuenta lo que a mí me hizo, de que decía que, estaba enferma del corazón, dije, va, pues, y pues por una parte del principio, pues dije, pues este señor algo tiene, ¿no? Y acepté que me hiciera, dizque, la operación. No, eso es horrible. Haz de cuenta que agarra unas tijeras de esas de pollo, agarra unas tijeras, las abre. Para eso ya una enfermera ya la tenía encima de las piernas. Y la otra agarrándome la cabeza y la otra las manos. Yo dije, ¿y ahora? No, en la que me metí. Empezó, agarró las tijeras, la abrió y empezó como a cortarme la piel, pero no me tocaba las tijeras. Pero se siente como si te estuviera rajando la piel, lo que fue todos los brazos, lo que fue la cabeza, el corazón, y supuestamente tienes que aguantar la operación para que te vaya sacando. Entonces te va rajando, pero en la tijera no te está tocando, y tú estás sintiendo el dolor impresionante. Entonces ya que te tiene toda rajada, según él, pones sus dedos como que te pellizca, y entonces lo que te duele es cuando jala, que según jala lo malo. Ahora sí que es algo bien horrible eso que hacen. Llegó en las piernas igual, sentí un dolor. Terminó su operación, no, pues sales con unos gritos horribles. Terminó la operación y me vendaron toda. Va, que me voy a la casa. A los 8 días, es que la sacada de puntos, pues no tienes nada. Pero esa sacada de puntos es peor, te vuelve a hacer lo mismo. Te vuelve a pasar con las tijeras, ahora sí te rozan las tijeras, pero sigue sintiendo como si estuvieran rajando. Te sigue pasando, y entonces según él, empiezas a sacar los puntos, olvídalo, te deja peor que cuando fue la operación. Yo daba un paso y yo lloraba del dolor que sentía. Sentía todo el cuerpo bien flojo, horrible, horrible. Según él, no, pues que ya estás, hija, ya vas a ver tu recuperación. El gancho de él es su consulta según barata, pero eso es un gancho. Al momento de la operación me cobró bastante dinero. Y haz de cuenta, después de la operación, en 6 meses es tu recuperación y quedaste curada. Mentira. Después de eso, cada 8 días a darte, según él, consulta y te mete 1,500 de medicamento. Trabaja con medicamento naturista. Pero haz de cuenta, ¿qué te puedo decir? Al mes que dice que estaba en la recuperación y me estaba tomando el tratamiento que él estaba dándome, al mes vieron una mentira. Me empezaron a dar los dolores de las piernas, me empezaron a doler las manos, me empezó a doler la cabeza, me empezaba al girar el simple movimiento de los ojos. Pues eso se vio que fue una falsa y se lo dije a mi madre. Pero imagínate, yo estaba, primero me ilusioné porque, como me dijo el maestro Alanizo, porque fue algo que le comenté, que tenía ese señor, porque esa atrocidad, esa cosa tan fea que hace, fue que me comentó el maestro que ese ser, ese señor trabaja con seres oscuros, lamentablemente trabaja con seres oscuros, dice, y lo que pasa, tienen una aparente curación, pero esa es pura sugestión. Pasa el tiempo y se dan cuenta que fue una mentira, o están igual, o tal vez si pueden estar hasta peor. Y sí, eso sí es cierto, o sea, la gente que ha llegado a ir con él y que dice que las curaron, haz de cuenta que tienen que seguir yendo, si no les vuelve a aparecer y les vuelve a aparecer, tienen que seguir yendo por su dosis de sugestión, pues, la verdad, porque lo que está vendiendo es todo el show. Oye, pues sí, sí que estuvo bastante feo lo que te tocó. Ya ves que también a Lupita López le tocó eso. que, y bueno, me imagino que todos los que les, a todos los que les, ahora sí que pasaron por una enfermedad ya muy grave, pues todos yo creo que han de haber recurrido a eso. Pues si ya no ves más alternativa con los médicos, pues ahora sí que a donde ahora sí que a buscarle. Sí, así es. También por poquito, pero por poquito hay una propaganda muy fuerte en internet sobre la esclerosis múltiple, sobre un tratamiento que se compra en Argentina, es un tratamiento de infusión de hierbas, y además estuve a punto de comprar eso, pero es que era demasiado caro, demasiado dinero. Se dice que ellos dicen que la esclerosis múltiple es por un virus y que encontraron la cura, que es una infusión de hierbas, y haz de cuenta, es un tratamiento que te dan por un año, pero imagínate, son como 35,000 pesos lo de ese tratamiento, demasiado dinero. Pero bueno, así que gracias a Dios que no conseguí el dinero, porque era capaz de embarcarme. O estás en una situación que estás desesperada por encontrar algo, y en el caso de la esclerosis ves cada día cómo se está deteriorando tu cuerpo, que eso sí es lo que te entristece horrible. Oye, ¿y gastaron mucho dinero? Ya ves que, bueno, así que en esas cosas se gasta, bueno, te sacan hasta, te destripan, te succionan todo el dinero. Pues sí, mira, lo del tratamiento de Argentina no lo compré, porque pues, no conseguí el dinero, y aparte pues te dicen, fíjate lo que te dicen, si el tratamiento de un año no te sirve, compra el de 6 meses, y a lo mejor con ese te quedas. Pues, ¿cuándo? O sea, no. Entonces, luego se ve que bien falsote. Fue después que fui con el brujo ese, que fui porque dice que fue el que curó a Joan Sebastián, es el rumor más fuerte que tiene ese señor. Pero bueno, ahora sí que nadie sabe eso. Pero con ese señor sí gasté bastante dinero. Lo que digo, que cada consulta era de 1,500 en medicamentos. Demasiado dinero, y todo para darte cuenta al final que es una mentira, ¿me entiendes? Sí, híjole. Ani. Ay, bueno, ¿cuál es tu opinión de los médicos y la ciencia en tu caso específico? Bueno, que se olvide. Creen que todo es materia, y se olvidan que también tenemos un espíritu. Se olvidan, lo único que lamentablemente trabajan con mucho lucro, y no se dan cuenta que también las enfermedades tan graves que se han estado viendo ahorita, no nada más es tanto por la carne, que es lo que no quieren dar a conocer, lo que es la alimentación con la carne, y nuestros pensamientos. Es también tiene... Yo, en mi opinión, supongo que también tienen que estudiar lo que es la mente, porque si haz de cuenta, tu cuerpo está enfermo, pero tu mente está perfectamente bien. Entonces, por eso es que se llegan a hacer las curaciones, porque pues, tu mente sabe lo que le hace falta. Pero yo, en mi opinión, supongo que les falta expandirse en ese sentido, en lo espiritual, en lo que es la mente realmente, porque no somos materia. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, no somos materia. No solamente es esto que estamos viendo, detrás de todo esto hay dimensiones, detrás de todo eso somos mente antes que materia. Entonces eso es lo que les falta más que nada conocer y investigar. Okay. Oye, pero te tocó, bueno, no sé si te tocó a ti ver, estando en los hospitales viendo enfermos, viendo a tanto niño muriendo, a la gente que está a un lado de ti, y que dices, híjole, ves cada cosa en los hospitales. No sé si te tocó a ti ver esas cosas, que dices, híjole, qué feo es que esté pasando todo esto, y que por desgracia no se puede hacer mucho, bueno, por lo menos con lo que es la ciencia médica no puede hacer mucho. No sé si conociste a esa persona, tú estando ahí en los hospitales. Mira, sí estuve internada como 15 días, pero en ese tiempo, haz de cuenta, no me moví para ningún lado porque no me podía mover. La mitad de mi cara estaba paralizada, la mitad de cuerpo débil, yo no me podía parar de la cama, tenía vértigo y tenía visión doble. O sea, sí, estuve 15 días internada, pero no salí de mi cuarto, o sea, no pude ver más personas, la verdad, más que las enfermeras que venían cada 4 horas como vampiros a sacarme sangre, pero de ahí para afuera no. Okay. Dime, Lupita, ¿y cuál será el alcance de la satisfacción que tuviste al curarte? ¿Y qué piensas hacer en adelante como respuesta? Bueno, pues antes que nada, pues dar a conocer este mensaje de amor y de esperanza, que pues todo se puede, ¿verdad? Ahora sí, primeramente con el amor todo se puede. Y pues mi vida cambió. Ahora sí, como dice, ya no tengo una visión de muerte, sino de vida totalmente. Y dinos, ¿qué pretendes hacer de ahora en adelante con todo esto que te ha pasado? Bueno, pues seguir en esto, seguir estudiando, seguir conociendo más a los maestros, seguir conociéndome más a mí misma, seguir conociendo más al padre y compartir mi experiencia con las personas que quieran escucharlo, ¿verdad? O sea, yo hablo, pero ahora sí que como la mayoría te dice, ah, tú estás bien. Bueno, pues que se abran a esto, no sean escépticos ni tampoco fanáticos, que acepten esta verdad, que acepten esta verdad, que tomen en cuenta pues que no, ahora sí que somos una infinidad de gente que se ha estado curando de enfermedades tan feas, no nomás de eso. Y pues que agarren conciencia de que hay algo más, no nomás es esto que estamos viendo, no nomás es esto materia, algo más atrás. Oye, Lupita, nos has dicho muchas cosas muy importantes, pero considero que hay una, esta pregunta también es muy importante. ¿Cómo es que llegaste o cómo es que te enteras de la señora Sarita? Bueno, pues haz de cuenta que después de lo que pasó del brujo, pues nuevamente volví a caer en depresión. Pero bueno, dije, ahora sí que entre mí dije, bueno, si no hay solución, pues voy a tratar de estar lo más contenta que se pueda. Pero con los achaques del cuerpo era muy difícil. Entonces fue que mi mamá estaba en Celaya con su esposo. Me echó una llamada y me comentó, oye, mira que aquí conocí a una señora que dice que se curó de cáncer terminal. Ayer que fuimos a meditación, regresando con mis amigos, haz de cuenta que volteamos al cielo y era una tremenda navesota, una estrellota hermosa, pues parece lucero. No, no, una belleza, créelo. Y no, pues bien emocionados nosotros viéndola. Platícanos más experiencias que has tenido con los maestros, o es más, platícanos, ¿sabes qué? ¿Te ha tocado hacer viajes astrales? Sí, así es. El primero que tuve, haz de cuenta que ese día me desperté a las 3 de la madrugada. Estaba haciendo mucho ruido afuera con eso de que ahorita está haciendo aire y lluvia. Me desperté a las 3 total. Fui al baño, regresé a mi cama y me acosté y en eso llegué al estado del vacío. Entonces me recordé que Alexa me había dicho, déjate llevar, cuando eso te pase, déjate llevar. Dije, va, pues. Llegué al estado del vacío y me dejé caer, pa, pa, pa, hasta que ya se cuenta cuando estaba ahí, dije, no, pues vamos a salir afuera, vamos a salir. Pero en esto fue que me quedé y dije, y me quedé así como pensativa, pero si yo ya me dormí, ay, no, se empieza a despertar. Dije, no, no puede ser, ya que se iba a poner bueno eso, ya, pues me regresé al cuerpo. Y esos han sido los muy, muy, muy centrados lo que es en el mensaje. Todos son, ahora sí que todos nos respetamos y todo es un ambiente muy bonito. Oye, Lupita, los maestros nos sugieren varias cosas. Por ejemplo, bueno, una es respetar a la vida, poner nuestro altar, hacer meditaciones todos los días, por lo menos 30 minutos, beber el agua que ponemos en el altar. ¿Tú haces todo eso? Sí, sí, así es. El altar inmediatamente lo puse. La primera vez que fui con Sarita, al día siguiente puse el altar. Sí, ahí lo sigo teniendo. Y las meditaciones, sí, medito lo que es en la mañana, 6 de la mañana, y lo que es antes de dormirme. Las meditaciones, eso sí, sin falta, porque si no nos ponemos como leones, ¿verdad? Mejor nos recargamos bien de energía. Y Lupita, platícanos, ¿le has platicado a tus amigos sobre lo que tuviste, qué has hecho, o más que nada has intentado ayudar a otra persona que ha tenido o tiene algún tipo de enfermedad incurable? O sea, ¿cómo te acercas a ellos? Sí, sí he compartido el mensaje, ahora sí que con la gente que conozco se lo digo. Pues ahora sí que te puedo decir, la primera vez, pues a mi hermana, ¿verdad? Decía, bueno, pues sigue yendo. Cuando actualmente ella que ve mi recuperación, imagínate, y le he contado de cuando me despego del cuerpo, y está, ahora sí que eso como que la motivó mucho. Ahorita ella está más adentrada en eso, o sea, va, ahí la lleva. Lo que a ella le cuesta bastante es lo de la carne, pero ahí la lleva, espero, y agarre bien la onda eso. Y hubo otra ocasión que se le comenté a una amiga, mira que esto y el otro, me dijo, me interesa mucho porque yo suelo ser muy arrogante, suelo humillar a la gente. Le digo, mira, no tienes ni el por qué sentirte superior a alguien. Le digo, eso sí, eso no tienes ni por qué, todos somos iguales. Me dice, no, pues que sí, pero haz de cuenta, le pasó por una oreja y le salió por la otra. O sea, han de pensar que tenemos el tiempo del mundo para decidirnos. Yo no sé qué se les ha pasado por la cabeza. Otra cuestión fue mi tía, pero es fanática religiosa. O sea, me puse enfrente de una pared, haz de cuenta. Cuando yo le comencé a decir de que había una señora que canaliza mensajes de maestros que vienen, son seres de luz, y dígalos como usted quiera, ángeles extraterrestres, se me empezó a poner, haz de cuenta, no, que eso no existe, se me empezó a alterar, le digo, por mi mente digo, ay, Alicel, échame la mano. Le digo, tía, cálmese, le digo, estamos hablando tranquilos, estamos hablando bien, no tiene por qué alterarse, ya de cuenta como sedita quedó, ya no me dijo ni nada más me escuchó. Le digo, esto nomás se trata de respetar la vida y de que usted se ame, le digo, de que respete lo que son nuestros hermanos, que también son los animalitos, le digo, de que cree en su ángel y va a ver. Pero pues no, en verdad no, es muy difícil meterse con una gente que está muy cerrada, muy difícil. Pero bueno, uno transmite el mensaje y no es nada malo, es un mensaje de amor. Otra ocasión tuve, una amiga, se llama Adriana, le comenté, mira, ¿cómo estás de salud? Me dice, ella tiene arenilla en los riñones. Y ya me estoy comentando, no, pues no me le ha pasado nada bien. Le digo, mira, te voy a platicar una cosa. Y le comenté todo el apoyo. Le digo, le dijo que fuera fácil, pero es un trabajo que tienes que hacer y tienes que andar en ello. Le digo, pero vas a ver, le digo, tu satisfacción va a ser muy grande. Pero pues ahí la lleva, ¿no? Ahora sí que, pues, uno comparte el mensaje y esperemos si las personas que ahorita nos rechacen, que ahorita nos digan que estamos locos, más adelante se acerquen, ¿no? Así que esa es una esperanza que tenemos. Oye, Lupita, mira, ahorita en internet, bueno, lo que es internet y ya de hecho en muchos programas de televisión se ha manejado mucho que hay muchas personas que se dicen que son contactadas. No sé si tú has visto algunas cosas de esas. ¿Tú qué le dirías a la gente para que no se vaya con otras ideas de otras personas, de otros disque contactados y que ni son, y que escuchen más el mensaje de Alanis, la diferencia que hay entre Sarita y los otros contactos? ¿Tú qué le dirías a la gente? Bueno, pues como ellos mismos nos han dicho, o sea, si eso no te transmite paz, si eso no te transmite amor, obviamente es mentira. Y sugerirles, ¿no? O sea, escuchen el mensaje, siéntense y piensen lo que les están diciendo. Eso de que razonen bien lo que están escuchando de otras personas, porque de falsos profetas ya hay bastantes, ¿verdad? Pero es como ellos dicen, si eso no te transmite amor, al contrario, te transmite temor, eso es mentira. Sí, es que ya en estos tiempos está pero cuajado de ahora sí que de charlatanes y supongamos que alguno que otro sí es contactado, pero desgraciadamente no le dan los mensajes, o no, más bien dicho, no los capta completos, o sea, como se los dictan. No hay un respeto, o simplemente se meten para sentirse acá muy muy pipiris nices, ahora sí. Y pues por desgracia lo malo es que se llevan a tanta gente entre las patas, por tanto mensaje aquí, mensaje allá y a la... Porque hay que recordar que el cambio de dimensión va a ser solo para aquel que respete la vida, que respeta a los animalitos, que se respeta a sí mismo, dejando de envenenarse con el alcohol, controlando las emociones, o sí, yo estoy emocionadísima, pero ya nos vamos, ¿no? Pero también espero y la gente agarre conciencia, porque una tercera dimensión sí está muy rústica. Entonces esperamos y sí, agarren la onda de que los animales no son alimento, los animales son adornos de la naturaleza, son vida que nosotros podemos palpar, no para matarlos. Entonces eso es más que nada lo que creo que a todos nos inquieta, ¿no? Que entiendan eso, y el cual mucha gente te dice, ay, pero sí sabe bien rica. No, es que no sabe rica. Ay, pero sí, es que siempre ha sido así. O sea, no se abre más. O sea, eso es más que nada, es muy preocupante. Pero de eso del 2012 se va a poner muy bueno, pero también va a haber mucho trabajo que hacer. ¿Y te ha llegado así mensajes de repente, así algo, de esas que dicen mensajes telepáticos o, ¿cómo se dice?, premoniciones? ¿Te ha llegado cosas así? Bueno, de premoniciones, que te llegué a la esquina, volví a regresar y ya no estaba, eso fue. Pero como eso de los nueve años, empezó eso de los sueños de premonición, me daba, te digo, soñaba X cosa en la escuela y al día siguiente al pie de la letra, nada malo, o sea, nunca tuve sueños nada malo, pero sí era como, ay, esto ya lo soñé. Se lo empecé a comentar a mi madre. A los 15 años empecé a ver, no podía dormir en las noches, era un terror, me empezaron a asustar unas pesadillas horribles. Llegué a ver una mano asquerosísima que se me puso en la cara, un terror tremendo. En otra ocasión una niña como de 3 años, no me dejaba de molestar esa niña. Yo decía, no, si se me acerca, aquí quedé. Eso fue como a los 15 años. ¿Y esa niña qué era o qué onda? Yo me imagino que un ser que andaba divagando ahí, porque... ¿No te dijo nada ni nada? Ay, no. No te decía nada. Gracias a Dios no me dijo nada, me hubiera dado algo. Era una niña chiquita, tenía un chorcito café con una playerita de tirantes blancas, pelo largo. Trabajaba en un hotel de noche de limpieza. Entonces, esa ocasión me acosté, pero dormía yo de día, y me empezó como un vacío. Pero en ese entonces yo no sabía nada de eso. Empezó como un vacío y yo dije, y sentí algo en las piernas, un movimiento raro. Dije, ay, es que ha de ser el cobertor. Me volví a acostar y haz de cuenta, empecé a sentir como cosquillas en un cachete. Ay, ¿qué es eso? y empecé a sentir unos dedos que me acariciaban el cachete, dos dedos, haz de cuenta. Y no, un terror. Cuando yo sentí los dedos, cuando ya sentí lo que son la textura, dije, no, no me podía ni mover ni gritar. Ya en eso como que me zafo y que me salgo del cuarto, ese día dormí en la sala. Al día siguiente, otra vez, haz de cuenta, empecé en el vacío. Dije, ay no, ya va a empezar. Para ello yo tenía un ventilador enfrente mío, y tenía una música, y en eso voy sintiendo el vacío. Yo tenía las manos cruzadas, sosteniendo la cabeza atrás, y voy sintiendo el vacío, y digo, ay no, ya viene este, yo pensando que era un muerto, era como el... tú te empezabas allá, ibas a empezar a hacer tus viajes astrales, pero en ese momento, cuando tú ibas a salir, fue cuando se manifestó tu ángel, él te agarró. Dice, esas cositas que tú sentías eran caricias de él. Dice, pero como ustedes no saben nada del ser que está con ustedes, ustedes tienen tanto miedo, y si empiezan a imaginarse cosas que no son. Fue cuando me dijo, él te agarró, él te detuvo, porque no era ni el tiempo ni el momento para que tú salieras a hacer eso, no estabas preparada. Imagínate qué sorpresa me llevé, y actualmente le digo, ay, mi Alice, échame otra caricia. Sí, estuvo feo. Estamos bien bonitas, ¿no? Como quieras. Ahora entrando un poco por el lado, a lo mejor, feo, ya ves que los maestros hablan de la pelea contra el mal. ¿Tú has sentido dudas, quizás ataques del mal o algo? No, no me refiero a cosas como que muy demoníacas, no, me refiero a las dudas, gente que a lo mejor parece que te pone cuatro para que no dejes de creer o algo así. Bueno, pero pues eso es algo con el que uno tiene que trabajar, sí, no va a faltar quien te diga, oye, esto, oye, el otro. Pero si uno tiene dudas, por ejemplo, yo lo que yo hago, platico mucho con Alexa, oye, mira esto, me las aclara de repente, o cuando voy con el maestro Alanizo, me las aclara. Y también mucho hay que estudiar los libros, hay que estudiar los mensajes, y muchas de tus dudas te las puedes aclarar, y también muchas de las cosas que te pregunte la gente tienes argumentos para decirlo, argumentos para defenderlo, porque si nada más haz de cuenta me curé y ya todo está perfecto, no, o sea, no, como nos ha dicho el maestro, han sido muchos los que han acudido, han sido muchos los que se han dado curas, pero han sido también muchos los que han desertado. Y sí es cierto, creo que no se trata de eso. Como él comenta, han salido de eso y han vuelto a sus malos hábitos. No, de eso no se trata. Si ya encontraste una verdad, si ya encontraste eso, pues hay que seguirla. Hay que comprometernos con esto, y creo que es en todos, o sea, todos hay que comprometernos en esto y hay que estudiar. No revolver lo que es este mensaje o confundirse con otras cosas o tratarlo de relacionar con otras cosas, porque el conocimiento que nos dan los maestros no se asemeja a algo humano, o sea, en ningún lado vas a encontrar algo así. Creo más que nada y principalmente es transmitir el mensaje, dar a conocer esta gran verdad y la ayuda que nos están dando, y como ellos dicen, quien escuchen tendrá regalo de subirse a una nave, ¿verdad? Pero primero vamos a trabajar antes de eso. Okay. ¿Ya conoces el nombre de tus ángeles, de tus maestros? Sí, él se llama Alicel y ella se llama Dalania. Okay. ¿Y conoces algo más de ellos? ¿Quizás los has visto? Cuando has ido con Sarita, no le has preguntado algo sobre ti o sobre tus maestros? No, hasta ahorita no les he preguntado cómo son físicamente. Sí he pedido que me den un mensaje, y los dos, tanto a Lizali y tanto a Dalania, pues me transmiten un amor una fuerza y una gran seguridad, pues, de que no estoy sola. Y mucho eso tiene que ver que no me confundo, porque estoy consciente de su presencia. Y ahora sí que cuando me veo en un aprieto, le digo, ay, Alicel, échame la mano, porque no sé qué hacer. Y de una o de otra manera se me manifiestan, tanto sea por medio de otra persona, pero antes de que esa persona se me haya aparecido, yo ya hablé con él. ¿Me entiendes? O sea, cuando tú los llegas a aceptar, son manifestaciones que te dan, pero no hay que cerrarnos con nuestras emociones, o sea, desviarnos. Hay que tratar de controlar mucho eso. Sé que cuesta trabajo, pero hay que hacerlo. Okay. ¿Tienes algún mensaje, meditación preferida? Okay, el mensaje, uno de mis favoritos, es el de la presentación maestro Aliestro. Ay, divino, de el mensaje. El mensaje de presentación del maestro Aliestro es el que me fascina. Y también quiero dejar algo muy, remarcar algo, que esto es algo muy hermoso y no se necesita buscar más. Me siento con una paz, me siento muy tranquila. Y les recomiendo a todos que solo se dediquen al mensaje de los maestros. Traten de no buscar otras cosas porque se confunden. O sea, hay que estar centrado. Si tú ya buscaste una verdad, no necesitas dar la vuelta, ¿me entiendes? Tienes, concéntrate en eso y vas a ver que uno más le vas a dar la vuelta, vas a ver que hay más adentro, ¿me entiendes? Entonces, hay que estar estable en lo que creemos. Okay. Oye, Lupita, y ¿quién de todas las meditaciones, ya ves que tienen diferentes personalidades los maestros, quién te agrada más? O más bien dicho, también, ¿a quién notas que es más así, más dulcecito, y a quién notas que es más así como que más recio, o más, digamos así, más enojón? Bueno, pues todos los maestros nos transmiten amor, todos, pero sí hay unos que son más claridosos, ¿verdad? Bueno, todos conocemos al maestro Aliestro, el maestro Aliestro es muy claridoso, pero también sí nos transmite amor, o sea, también hay que reconocer, estamos en una humanidad muy muy horrible, ¿cómo crees que no nos va a hablar así, me entiendes? Pero el maestro Aliestro es uno de los más claridosos, el maestro Alan también, el maestro Alan, de los que me gustan de dulcecito, Alanizo, ese Alanizo me encanta, me gusta también mucho el maestro Adiel. El maestro Azoes es muy bueno también. Bueno, amigos, Lupita, te agradezco. Muchas gracias por haber compartido con nosotros tu mensaje de vida. Muy importante todo lo que nos has dicho. Y a ustedes también, pues les agradecemos que hayan escuchado a Lupita. A ver, espero y me sigan, porque sí está medio enredado. Actualmente la humanidad está en la dimensión, en la tercera dimensión, pero hay una cuarta, hay una dimensión paralela a la Tierra, que es la cuarta. En esa dimensión, en la cuarta, están lo que llamamos las almas en pena, los que se suicidan, se matan, y en esa misma dimensión están las personas, por decirlo, las que ya han partido, lo que llamamos aquí en la Tierra, que ya fallecen, que la muerte no existe, pero bueno, está ahí, está de, como en un stand-by. Entonces, ahorita en el 2012, que se lleve a cabo este cambio, todos aquellos que estemos en la tercera, pero todos aquellos que respeten la vida, que se amen a sí mismos, que sean calma, son los que van a pasar a esa dimensión, a la quinta. Obviamente va a ser la quinta y la sexta, siempre va a ser de par. Pero todos aquellos que son necios, que todavía gustan de comerse a esos animalitos, todas esas personas, lamentablemente van a tener que volver a iniciar su tiempo. Y es como un retroceso, nada más que en este planeta donde van a estar, si se van a empezar picando piedra de nuevo, no va a haber animales. Es más, dicen más tarde eso, que no se van a dejar ni hormigas porque son capaces de hacerse un taco de hormigas. Entonces, es por eso que es muy importante todo esto que estamos haciendo, la discusión de técnicas. Le hicimos una promesa al padre de ayudarle a recuperar esos dos suyos. Estamos trabajando junto con los maestros. Espero que esta entrevista, estos mensajes, nos hagan pensar, nos hagan razonar, nos hagan hacer conciencia. Porque, caramba, que no sea, que seamos muchos los que pasemos a la quinta. Yo ya me cuento porque yo ya estoy haciendo todo lo que los maestros me dicen, ¿no? Pero pero todo aquel que me escucha, hagamos eso, difundamos este mensaje. No dejemos que el ser de muerte se lleve muchos humanos. De hecho, ellos nos están diciendo que muy pronto se van a manifestar, porque si nos mencionan que si nosotros viéramos en la dirección en la que ellos trabajan, sería horrible, porque todos los humanos tienen una bestia pegada que es la que les está diciendo no pienses, no razones, come muertos, odia, mata. Entonces, sí nos va a costar un poco de trabajo, pero no es nada imposible. Entonces yo exhorto a todos los que nos están escuchando, que únicamente se dediquen a escuchar el mensaje de los maestros. Hay seres de luz que sí vinieron, hicieron algún contacto con algún ser humano, pero lamentablemente el ser humano ha hecho, pues ha traducido mal, por decirlo así, el mensaje que le ha dado ese ser de luz. Recuerden que el maestro de la misa nos ha dicho que van a venir seres de otro planeta a ayudarnos, y ya están, incluso están entre nosotros. Todos aquellos que hacen viajes astrales pueden verlos. Entonces, habrá muchos seres que te digan que es contactado, pero si esa persona que te dice que es contactada te dice que comas carne, entonces ese mensaje no es de luz. Va a haber también seres que te van a decir, mira, yo tengo eso, veo personas así, pues lamentablemente eso no se puede así como que palpar, ¿no? A veces necesitamos palpar las cosas para creerlo, pero créanme, las dimensiones existen. Hay que prepararse, hay que dejar los miedos, hay que dejar de odiar, hay que controlar nuestras emociones. Yo sé que es muy difícil, pero no es imposible. Cuando estén a punto de enojarse, pregúntense, bueno, ¿vale la pena enojarme? ¿O por qué me enojo? Si llegamos al punto o nos metemos más a fondo en ese pensamiento que nos está causando ese enojo, o sea, ¿vale la pena enojarse? Recuerden que la ira o el enojo es porque las personas, las cosas, las experiencias o nuestro trabajo no sale como nosotros queremos que salgan. Entonces, nuevamente los invito a que escuchen los mensajes. No hagan caso de lo que se espera, de lo que les digan. Miren, si ustedes realmente se adentran en ese mensaje que es tan hermoso, nos da un conocimiento pero enorme. Créanme que ustedes no van a tener dudas. Así venga alguien y les diga, oye, ¿qué crees que va a dar una manifestación el próximo mes? No, porque estamos solamente con los maestros. Y bueno, creo que ya me pasé, es que yo me emociono cuando hablo de los maestros, porque la verdad a mí me han dado grandes cosas. He encontrado una paz. Yo no llegué por enfermedad, pero soy tan feliz, mi vida es otra, vivo tranquila, comparto estudios de conocimiento que ellos me dan, porque no nos los da un libro, sino es el maestro de la misa. Recuerden que el maestro de la misa es el brazo derecho del maestro Jesús. Ellos no hacen nada sin que el maestro Jesús, la gran madre, e incluso el padre, les autorice. En serio, o sea, todo lo que hemos dicho es son palabras de ellos. Entonces yo les agradezco mucho pues que nos escuchen y Raquel me está hablando. A ver, dime, Raquel, ¿qué te escucho? Bueno, pues Lupita, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que nos hayas dado la oportunidad de compartir con todo el auditorio, pues. Todos los sábados vamos a estar en radio, o vamos a tratar de estar en radio para que nos sigan, nos sintonicen. Y una cosa muy importante, se hizo lo que es la comunidad, el Facebook de la comunidad, y aparte se hizo un grupo para que se pudiera pues chatear los sábados o hacer preguntas referente a lo que se estaba hablando en la radio. Lo que son de lunes a viernes, cualquier comentario que quieran hacer o preguntas o compartiendo los videos, háganlo en la comunidad para no estar todos desbalagados, unos por allá y otros por acá. Entonces hay que seguir así más o menos, todos se pasan, el sábado es para el grupo y ya los demás días va a ser en la comunidad. Y pues, Ani, no sé si me escuchas, ya... ¿Sí, te oigo? Okay, ya vamos a acabar el programa y uh-huh. y no sé si quieras hacer algún otro comentario. No, pues igual como dices, seguir todos, tratar de seguir comunicándonos, las preguntas que quieran hacer que sean puestas en la comunidad. No se queden con las dudas, ahí podemos responderles. Ya Alex había puesto un link donde podían hacerle preguntas al maestro Alanisto. Entonces, para invitarlos a que expongan ahí todas sus preguntas y que nos sigan escuchando para seguir avanzando para mejorar en su vida y todos sus aspectos. Sí, el programa se va a volver a transmitir, se va a volver a transmitir en el transcurso de la semana. Para los que no nos escuchan, obvio, ¿verdad?, que no nos escuchan, pero ahí, si ustedes son conocidos o algo por ahí, les dice que tienen la posibilidad de volver a escuchar el programa. Nosotros lo vamos a postear en el Face y también para que nos den, nos digan a qué horario se les facilita más para que vuelvan a escuchar el programa. Y pues así como dice Ani también, cualquier tema que quieran, de cualquier tema que quieran hablar, también háganoslo saber para pues de ahí. Y también queremos, aparte de estar invitando testimonios, ¿ustedes conocen algún testimonio de alguien cercano? Háganoslo saber para invitarlo al radio. Y también de ustedes mismos, de los que nos están escuchando, también los podemos invitar a la radio para que platiquen su experiencia. No importa que no se hayan enfermado, que bueno, pero sí también los podemos invitar a la radio para que estén con nosotros. Y pues pasen la voz, chicos, pasen toda la voz a todas las personas que conozcan para que esto se vaya haciendo más grande. Incluso espero que más adelante esperamos darles una sorpresita por ahí. Y pues ahora sí que a echarle muchas ganas y a pasar la información de los maestros a todas las personas. Y pues ya eso es todo, chicos. Pues muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo sábado. Y ya saben, cualquier cosa, cualquier comentario sobre este programa que hicimos, también háganoslo saber en el Face, ¿sale? Ani, nos vamos. Alexa, nos vamos. Y buenas otra noches. Cosa, el lunes y miércoles y viernes hay meditaciones, recuerden, es a las 10, se cambió el horario porque antes era a las 9, pero como que la gente no alcanza a llegar, entonces se cambió al horario de las 10 de la noche para que tengan la oportunidad de entrar a la meditación. Acuérdense, es lunes, miércoles y viernes a las 10, pero se empieza 30 minutos con música. Más adelante también les vamos a decir si vamos a tener música en el transcurso de la tarde, como por eso de las 6. Yo les aviso, a ver, para que eso nada más va a ser pura música. Es como tipo New Age y música de, pues, de varias partes del mundo. Entonces, pues, si también quieren escucharla, pues, pues para que estén ahí al pendiente, ¿sale? Entonces, pues, ya, chicos, pues, muchas gracias y buenas noches por escucharnos. Y les manda saludos a Alice, que es la que está atrás de, ahora sí, como dicen en radio, está atrás en cabina. Y ella, gracias a Alicia, es la que estamos nos está ayudando a transmitir el programa. Y, pues, saludos, Alice. Buenas noches. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Buenas noches, bye bye.